Muy buenas tardes, amigos y amigas. Empezamos este Cultura 02. Son las 3 y 5 de la tarde. Esta es la radio Casa de la Cultura, la primera radio pública de la cultura. Empezamos este programa con toda la buena energía, con toda la buena vibra del día lunes. Esperemos que le estén pasando bien. Tarde calurosa aquí en la ciudad de Quito, amigo Daniel de Paso. Saludos, Daniel. Como siempre nos acompaña del otro lado de los micrófonos. A ustedes igual, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos escuchando este programa hasta las 4 de la tarde. Mientras hacemos un tiempo y un espacio para esperarles a nuestros invitados, porque hoy dijeron que iban a estar por aquí conversando acerca del fotómetro. Esta es la semana de la fotografía de la metro, entonces vamos a ver si es que hacemos tiempo para que lleguen nuestros invitados. Y mientras tanto vamos a escuchar esto que viene desde Caminas, lo que siempre escuchamos de Cortina. Precisamente vamos a escuchar, esto es Sudacaya desde Ambato. Estamos de regreso, ahí estábamos escuchando algo de música desde cabinas, sonaba Sudacaya desde Ambato y ahora escuchamos de fondo algo desde Guayaquil. Esta banda se llama Cadáver Exquisito y la canción que suena, Canción 4, una banda que está sonando bastante chévere por Guayaquil y que incluso ya están trabajando por México también algo de su música. Eso estábamos escuchando y nada, pues nosotros les decíamos de nuestro lado qué chévere es poder de alguna forma perenizar esos momentos tan importantes o tan trascendentes o simplemente que han quebrantado la cotidianidad en una fotografía. De eso es lo que, de algo vamos a estar comentando esta noche, porque estamos esperándole al invitado y vamos a dar unos 10 minutitos más a ver si es que llega. Si no, nos soltamos hablando de la foto, pues amigo, que la foto no se le borre. De eso vamos a estar conversando esta noche en Cultura 02. Si es que ustedes quieren comunicarse con nosotros en el 2220-966 a través de la a través de la red mundial, el internet, también nos encuentran en www.casadelacultura.gov.es. Un sonido con alta calidad, alta fidelidad. Y ha habido cómo dejar los programas archivados, ¿no?, en la página. Recién descubrí eso, amigo, en esta semana que está. Ha habido cómo descargarse y todo, así que les recomendamos, si a ustedes les gusta algo de la programación de la Radio Casa de la Cultura, vaya, visite la página y puede bajarse, descargarse tranquilamente. Amigo, ¿le parece si de pasito aprovechamos para mencionar también un evento que va a haber el día miércoles y si preparamos algo de los Tigres del Chaulafán? Porque nos estuvieron visitando la semana anterior aquí por la Casa de la Cultura y a invitarnos pues a este evento del lanzamiento que se va a dar el día miércoles a las 8 de la noche en el 8:30. A partir de, bueno, ya les dije, de las 8 de la noche se va a estar presentando el nuevo video de los Tigres del Chaulafán. Se llama Rosa Frenesí el video. Y nada, pues les invitamos, cuesta $6 y vaya, disfrute de un buen evento, de un chévere concierto también, que van a dar un concierto acústico. Y nada, pues como para cerrar esa invitación, les dejamos con algo de los Tigres del Chaulafán, algo de blues en esta tarde de lunes. Paradita en el balcón, tenía ese look tan guapulero, llevaba en la cabeza un sombrero con flores que del campo recogió. Tenía su sonrisa más profunda que la brisa de verano. Entramos a tu viejo apartamento, me dejó conocer toda su historia. Me dejo Así que la invitación está hecha. No se olvide este miércoles 5 de febrero a las 8 de la noche en el Teatro Cine 8 y medio. Ahí se va a presentar el nuevo video de Los Tigres del Chaulafán de la canción Rosa Frenesí. Una canción que está bastante bonita y les dejamos picados para que vayan y les visiten de pasito a Los Tigres del Chaulafán. Una banda de blues que ya lleva algunos años haciendo musiquita. Y de paso, si es que quieren ir a tomar fotos, que es el tema de la tarde también, vaya y tome fotos. ¿Cómo ha ido evolucionando esta cuestión de la imagen? Porque recordamos o tenemos memoria así de hace algunos años que es, de alguna forma ha ido desapareciendo también esto tan cotidiano y tan pegado a la cultura popular, la foto en el parque, pues amigo. Claro, la foto con el caballito, la foto en el parque con el caballito. Yo de estas cosas creo que solo he visto estos últimos tiempos en el Quinche. Ahí hay dos fotógrafos que le toman la foto con el caballo, mediano o pequeño, y de fondo la Virgen del Quinche. Pues ahí está, es la lona grandota como para que se lleve de recuerdo. Cosas de la cotidianidad que se han ido quedando también, empolvados un poco por la nueva tecnología. Ahora cada uno se ha vuelto fotógrafo. Sin embargo, eso ha permitido también ampliar nuevas necesidades en cuanto a la imagen, en cuanto a la fotografía, dicho sea de paso. Pues bien, eso estamos conversando esta tarde. Son las 3:20 de la tarde. Esto se llama Cultura 02. Y ahora en este recorrido sonoro volvemos a Guayaquil, porque lo que vamos a escuchar a continuación se llama Los Corrientes. Esta canción se llama Huir. Regresamos de ahí, estuvimos escuchando Los Corrientes desde Guayaquil. De fondo escuchemos Stereo Human. Sí, esta canción se llama Mono Espacial. Y de eso precisamente quería hablar un poco del el video, los videos que han sacado los de Stereo Human. Sí, hablando precisamente de la fotografía, una fotografía bastante interesante en los videos de estos pandas de los de Stereo Human. Sí, está de traerles por acá también algún rato que nos visiten en las cabinas de la Radio Casa de la Cultura. Escuchemos pues entonces algo de los de Stereo Human. Sí, esto se llama Mono Espacial. Thank you.

Como nos recuerda nuestro amigo Daniel, en realidad la radio nunca sale del aire. Esta radio está en constante transmisión las 24 horas del día. Si usted se levanta trasnochado a la madrugada, visite www.casalacultura.gov.es, la radio, y habrá siempre algo sonando para usted. Ya sabe, 24 horas de transmisión, esta radio nunca para, y así como la música no para esta tarde en Cultura 02, seguimos haciendo un recorrido musical, conversando un poco de lo que ha sido la fotografía para la vida de cada persona. Y en mi caso personal, amigo Daniel, yo no tengo fotos de guagua, por ejemplo. La foto que tiene todo el mundo así de la tina bañándose, eso no tengo. Mi primera fotografía fue a los 6 años de edad, y la segunda fotografía después de los 6 años fue a los 9 años. O sea, no sé si... Claro, no sé si es que en verdad viví en mi casa, soy hijo de mis papás, nada, porque la primera foto es a los 6, amigo. No hay antecedentes de mi existencia antes de los 6. Interesante este hecho de, ya les digo, de perennizar los momentos trascendentes en imágenes, en fotografías, qué bonito. Y de paso invitarles también a que visiten la Metro, están en la Semana de la Fotografía, un evento bastante interesante donde incluso va a estar presente el director ecuatoriano Sebastián Cordero conversando de su última película, Europa Report. Vamos a escuchar a continuación, nos bajamos ahora desde Nueva York hasta México, y lo que escuchamos a continuación se llama Panteón Rococó. ¡Dime! Como el papel de todos se encuentra en la cultura, y estábamos conversando con los amigos acá algo sobre la música, sobre todos los géneros musicales, las muestras musicales y culturales que se dan en la cotidianidad. Estábamos hablando de el noise y el gore, de la música gore. Vamos a está de hacer algún rato un especial de música gore, amigo, para desatar la energía que tiene contenida la gente en su interior. Vamos a ver si algún rato hacemos eso, pero no aquí. En todo caso, aquí la próxima semana vamos a ver si les tenemos de invitados nuevamente a don Luis Calle, que alguna vez quedó pendiente para conversar acerca del cómo es, de conversar acerca de lo que era la educación, de los procesos educativos. Eso quedó pendiente, así que vamos a ver si cuadramos esa entrevista también. Ya estábamos haciendo las conversaciones para que pueda visitarnos el actor del nuevo video de los Cuervos, de la canción Juan Cuatrero. Él se llama Alfredo Espinosa. Vamos a ver si nos visita también, conversando aquí en el Cultura 02 de lo que ha sido su trabajo en el arte y la cultura. Vamos a escuchar a continuación algo desde, precisamente ya que mencionamos al director Sebastián Cordero, vamos a escuchar lo que fue algo de su trabajo en el cine. Esto viene desde la película Ratas, Ratones, Rateros, y se llama Guajira Mora, Los Perros Callejeros. No voy a picar. Si

Ahí estuvimos escuchando desde México, sonaba un Molotov con una versión más cumbiera de lo que es la música de los Misfits, una banda de punk de Estados Unidos. Nos despedimos de este programa Cultura 02, qué bueno poder compartir otros sonidos también con ustedes en este horario. Y lo que vamos a escuchar a continuación es algo parecido a lo que empezó este programa, bastante relajado. Esto se llama Los Pericos desde Argentina y suena más o menos así. Nos estaremos escuchando la próxima semana.